Yo, yo, yo. Hey, yo, yo. Cago en Dios. Yo, gasté un poder. Hey. Yo, yo, yo. Hey, yo, yo. Yo, yo, yo. Hey, hey, yo. Yo, yo. Hey, yo. Ya me desperté, frente al APC me senté. El desayuno ya tomé, el correo checaré. Sugerencias de juegos por mail, qué palurdo. ¿Cuántas actualizaciones esta semana? ¿Una, dos? Reviews o juegos, lo veo luego. Suena el cel, es la gorda. Va a venir a casa, no joda. Le grito que no, no entiende la bruta. Parece sorda, gorda, sorda, no joda. No joda. No joda. No joda, no joda. No joda. No joda. El diario de Dross. Ya se fue, coño, hora de trolear. Abro el MSN para ver a quién enojar. La gorda, pero acaba de salirse, ya está en casa. Qué maldita bola de grasa, ¿qué le pasa? Me habla, me pone emoticones como si fuera una niña. No hay tiempo de eso, ya soy otra vez un ninja. Shurikens volando, grasa rebotando. ¡Coño! ¡En la madre me están dando! No joda. No joda. No joda, no joda. No joda. No joda. El diario de Dross. La obligo a meter a Burger en la conversación. Él no habla. Pone la bomba atómica sin vacilación. Es un maldito, no me quiere hablar. Es un delicado y es su culpa, no se puede quejar. Con Hot Wheels me quería citar. Fuera el troleo, ya estoy de malas, creo que cenaré. Si sigo así engordaré, como la gorda quedaré. Eso quiere que así quedemos, para que por Argentina rodemos. Atropellemos gente y que niños huérfanos dejemos. No joda. Joda. El diario de Dross. Me cago en Dios, ¿por qué no se joden todos? Muévanse para que pueda vivir. Coño de la ma... Coño de la madre, corre, marico. Ya os enseñaré a burlaros del rap, cabrones. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera!